solo contigo, contigo quiero estar. Pero me has pedido tiempo de más. Dices que no quieres nada por el momento. Está bien, te esperaré con el corazón abierto. Con el corazón abierto. Sí, Vicky Rap 2011. Solo contigo, como dices. Dediqué mi tiempo para hacerte cosas. Te quiero a ti porque eres preciosa. Tomo mi lápiz para esto dedicarte. Pues es la única manera en que puedo hablarte. No dejo de pensar en ti, pues contigo quiero vivir. Se me está acabando la tinta. Eres para mí la niña más bonita. Una oportunidad te pido. Escucha por favor lo que te digo. No son mentiras, es la realidad. Es lo que siento por ti, en verdad. Tienes que saber que yo te quiero mucho. Pero ¿cómo hacer para que sea de tu gusto? Pido un solo día para decirte el porqué de esta canción tan triste. Quisiera estar un minuto contigo, pero tú solo me ves en plan de amigos. No sé cómo le has hecho para enamorarme, pero en mi corazón habita un dolor muy grande. Esperaré el tiempo que sea necesario. Para ese día llegar a abrazarte y besar tus labios. Cuando pasa solo me queda el observarte. Mi alma a ti dice solo debo de amarte. Tu aroma me ha cautivado y tu bello cuerpo me tiene a mí encantado. No tenerte a mi lado me